Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Hola a todos. Estamos en la puntada 22 y la semana pasada yo estoy en Málaga por una consulencia y la España para mí es muy, muy hermosa. Y el sol, el calor que me da es un sueño. Hoy, por el nuestro programa de cocina Aroma de Vainilla, con el ayudo de Juan Roca, saber en la despensa, que es muy importante. Por haber una buena despensa es una fuente inagotable de recursos. En ella guardamos alimentos esenciales y también algún que otro capricho. Revisarla de vez en cuando y mantenerla en orden es fundamental. Hay algunos productos elementales que no deben faltar en cualquier despensa medianamente abastecida, pero en ella también podemos tener, como no, nuestros caprichos. Lo importante es darle un repaso periódico para renovar los productos agotados y revisar la fecha de caducidad de lo que tenemos almacenado. La despensa es el lugar adecuado para los alimentos que deben conservarse en lugares secos y oscuros. Merece la pena tener la precaución de poner en primera fila los productos que deban consumirse antes. Y también es buena idea ordenar la despensa por grupo de alimentos, lo que también ayudará a elaborar la lista de la compra. En todo caso, el espacio asignado para cada uno debe estar limpio y aireado. Y cabe recordar que la mayoría de las conservas, una vez abierta, deben guardarse en la nevera. Veamos los principales grupos de alimentos y algunas sugerencias para abastecer nuestra despensa. Aceite y salsa. Aceite de almendras, de avellanas, de cacahuete, de girasol, de maíz, de naranja, de oliva extra, de pomelo, de sésamo, de soya, de trufas. Salsa, mayonesa, mostaza, salsa de menta, de soya, de tomate, teriyaki, tajina, pasta de anchoas, de olivas negras, de tomate, vinagres, de vino, de frambuesa, de hierbas, balsámico, de sidra, de hierbas. Alimentación general: arroz, azúcar, bebidas vegetales, café, té e infusiones, cebolitas en vinagre, col fermentada, conservas, encurtidos, harinas, jalea, leche, legumbres, mermeladas, miel, olivas, pastas y sal de mesa. Bueno, hoy pescado. Se trata de un producto delicado y frágil en cuanto a su conservación se refiere, pero muy saludable y variado para todo tipo de ocasiones y menús. El pescado blanco y el azul son fundamentales en nuestra dieta. Hoy en día, nuestros mercados centrales reciben pescado de cualquier parte del mundo en menos de 24 horas. por medio de rápidos métodos de transporte que nos aseguran su conservación. Por eso tenemos a nuestro alcance una variedad extraordinaria. Las dos grandes familias de pescado, la del pescado blanco y la del pescado azul, acogen a su vez múltiples especies. Todos tienen propiedades nutritivas sensacionales. No obstante, si tenemos la suerte de vivir cerca de la costa, podemos disfrutar del pescado de proximidad y de temporada con todo su frescor y esplendor. En efecto, al igual que las frutas y las verduras, los pescados también tienen una época del año en la que están más sabrosos, que normalmente coincide con su época de reproducción. Dejémonos aconsejar por los profesionales para que nos informen de la temporalidad de cada especie y para que nos ayuden a limpiarlo y a cortarlo tal y como le indiquemos o bien como nos sugerían ellos mismos. Al tratarse de un producto perecedero, el frescor es un factor decisivo en la compra. Es recomendable cocinarlo el mismo día y no dejarlo más de un día en la nevera. Si no vamos a consumirlo en un plazo reducido, es mejor comprar el pescado congelado. ¿Cómo reconocer el pescado fresco? De los ojos brillantes. Un pescado recién salido del mar tiene los ojos cristalinos y saltones. Si están cubiertos por una fina capa blanquecina y hundidos, la pieza ha perdido su frescura. Agallas a rojo vivo. Es otro reflejo de su frescor. Cuando las agallas pierden color o se ennegrecen, en síntoma inequívoco de que el pescado ya no es fresco. Olor a mar. Este debe ser el olor del pescado que compremos. Evitemos el género que huele demasiado fuerte e incluso desprende mal olor. Firmeza. La piel del pescado debe ser firme y con las escamas bien adheridas. Su carne debe estar bien pegada a las espinas y la piel debe mostrar un brillo más o menos acentuado dependiendo de la especie. Y mariscos y cefalópodos son algunos de los productos más apreciados y delicados que nos ofrece el mar. En el momento de la compra es básico reconocer sus signos de frescor, aunque en ocasiones no puede interesar comprarlo congelado. Los mariscos son un alimento exquisito y muy apreciado, por ello y por la dificultad con que conlleva pescarlo y conservarlo, en buen estado, en su precio suele ser elevado. También podemos encontrar buen marisco congelado y a menudo a precio más asequible, aunque probablemente pierda un poco las cualidades organolépticas del producto fresco. Por otra parte, hoy en día es fácil encontrar marisco de diferente mare u océano en nuestra tienda y este a menudo tiene mejor precio que el marisco de nuestros mares. En ocasiones puede ser un recurso interesante, pero debemos informarnos bien. Aunque un bogavante mediterráneo y uno canadiense aportan las mismas cualidades nutritivas, no saben igual, puesto que en realidad no son de la misma especie. Desde el punto de vista gastronómico, los grupos de marisco que tienen mejor interés son los crustáceos y los moluscos. Esto último, por su parte, incluye entre grandes grupos de interés culinario: cefalópodos, pulpo, calamar, sepia, gasterópodos, cañadillas, caracoles y bivalvos, mejillones, almejas, navajas. Como en el caso del pescado, el grupo de marisco, molusco y cefalópodos también exige cierto conocimiento para acertar en nuestra elección, tanto por su frescura como por su sabor. En la pesquería podemos observar que los ejemplares que nos interesen muestren los signos inequívocos de frescor, aunque lo ideal es comprarlo vivo. ¿Cómo reconocer los cefalópodos frescos? Es la carne, es firme. La carne debe mostrarse firme al tacto, húmeda, brillante y resbalosita. El color nacarado, el color de la carne debe ser entre blanco y rosa nacarado. El tentáculo es fuerte, no debe estar ni blandos ni pegajosos. Olor fresco, su olor debe ser limpio y no muy fuerte ni ofensivo. ¿Cómo reconocer los moluscos frescos? Valvas cerradas. Rechazaremos los ejemplares cuyas valvas estén abiertas. Aunque si están extraviertas, podemos comprobar que se cierran al contrato, lo que indica que el animal está vivo. Olor fresco, deben oler inequívocamente a mar de una forma más o menos intensa. ¿Cómo reconocer los crustáceos frescos? La articulación es firme, las patas no deben caer ni deben tener las articulaciones oscurecidas. Antenas atentas. El crustáceo fresco mantiene las antenas bien tiesas. Ojos relucientes. Los ojos, casi como pequeños alfileres, deben brillar. Cuerpo unido. Cabeza, abdomen y cola no se debe desmembrar. ¿Ok? Bueno. Es la carne muy presente en nuestra dieta y nuestra tradición culinaria. Disponemos de una gran variedad de carne y de múltiples modos de preelaborarla y cocinarla. Las principales carnes que consumimos en nuestra cultura son la carne de ternera, la de cerdo y la de cordero, consideradas carne roja y junto con la caza, así como las aves y el conejo, denominadas carne blancas. La clasificación en estos dos grupos no responde a un criterio científico, sino específicamente a un criterio culinario basado en el color de la carne en crudo. Desde el punto de vista de la nutrición, en cambio, se consideran carnes rojas la carne de los mamíferos y carnes blancas la de las aves. Siempre que sea posible, es preferible que compremos la carne el mismo día que vayamos a cocinarla, o al menos asegurarnos de que vamos a consumirla en un breve lapso de tiempo. No obstante, actualmente disponemos de buenos sistemas de conservación, como los envases con atmósfera protectora, que bien aplicados nos permiten alargar el periodo de conservación de la carne, siempre y cuando seamos escrupulosos y no rompamos la cadena de frío. Bovina. En el mercado podemos encontrar infinidad de piezas y elaborados de ternera, buey, vaca o toro. Es una carne sabrosa que admite todo tipo de cocciones dependiendo de la madurez de la carne y de la parte del animal. Con ella podemos preparar diferentes modalidades de guisos, estofados, salteados, braseados e incluso elaboraciones en crudo. Cuando bajamos a comprar esta carne rojas, decantémonos por la de color vivo, ya que es un signo inequívoco de frescor. La presencia de vetas de grasa infiltrada en el interior de la pieza, lejos de ser un defecto, muchas veces en síntoma de calidad y de una carne muy gustosa y cremosa al paladar, como ocurre en el caso de algún tipo de chuletón. La carne de cerdo es una de las más consumidas en todo el mundo, a pesar de que hay religiones que la prohíben. Se trata de una carne extremadamente versátil, puesto que casi todas las partes del cerdo se aprovechan de modo u otro, en embutidos, ahumados, salazones y un sinfín de cocciones. Hay partes del cerdo como el lomo o el solomillo que ofrecen carne tiernas para la cocción corta y otra como manitas y pancetas muy rica en gelatina que requieren largo tiempo de cocción. Algunas piezas son perfectas para asar como chuletas y escalopas y otras constituyen una legión de productos de charcutería que permite complementar y elaborar gran cantidad de plato. Existen diferentes razas de cerdo que aportan calidad y sabor diverso. El cerdo ibérico y el duroc, por ejemplo, son algunas de las más apreciadas. La carne ovina es rica en grasa y de marcada personalidad, de textura tierna, generalmente acepta mejor la cocción corta, excepto algunas piezas como el cuello, la falda y la pierna que permiten cocciones más largas, las brasas y los horneados y en general la cocción a alta temperatura. Realzan su sabor. La carne de cabrito, por su parte, es muy aromática, entera en suprema, a dados, en broquetas, a cuartos, octavo. Existen muchos modos de preelaborarlas y de cocinarla: salteadas, asadas, maceradas, guisadas. Para las dos partes principales de la ave, las pechugas y los muslos, a menudo hay que ajustar la cocción, puesto que son de textura diferente. Las aves de caza, que suelen ser de sabor más intenso, requieren cierto reposo antes de cocinarla para ablandar su carne más fibrosa y duras. A pesar de que los despojos, las partes de las carnes que no se consideran nobles, han caído en desuso en las cocinas domésticas, cuenta con las posibilidades muy interesantes. Con una larga tradición culinaria, poseen a menudo gusto potente y en muchos casos gran valor nutritivo. Acercarse y recuperar la cocina de los despojos puede ser una fuente de sorpresas. Algunas piezas muy sabrosas requieren largas cocinaciones para convertirse en textura tierna, como el caso de la carreta o la tripa de cerdo, el rabo de buey o la lengua de ternera. Otra, por el contrario, necesitan cocción rápida como hígados, sesos o moleya. Ok. Bueno, aquí. Ahora se puede ver utilidades y maquinaria como de casa y ok, vale. En la actualidad disponemos de numerosas herramientas que nos ayudan a cocinar con mejor facilidad. Aprender a sacarles partido nos permitirá afinar nuestra técnica y ampliar el abanico de posibilidades en la cocina. Contar con un menaje variado nos facilitará la mayoría de las tareas de la cocina. No se trata de reunir la ingente cantidad de herramientas disponibles hoy en día en el mercado, ni de contar con el último modelo de cada máquina, y tampoco de poseer los artículos más sofisticados que se utilizan en la cocina profesionales. Lo importante es disponer de utilaje de uso doméstico adecuado para cada tipo de elaboración y cocción que decidamos llevar a cabo. En ocasiones, incorporar algún utensilio nuevo, como un sencillo termómetro, nos puede abrir un mundo de posibilidad culinaria inusitado, mientras que recuperar instrumentos manuales tradicionales como morteros, pasapuer o molinos de café nos permitirá obtener textura con un mejor control de que permite los más modernos aparatos eléctricos. Basta comprobar nuevos procedimientos y dar rienda suelta a nuestra imaginación, ya que los utensilios de cocina nos pueden dar mucho juego. Nos ayudarán también a mejorar nuestra técnica, a ser más depurados y precisos en nuestra elaboración, y todo ello contribuirá a la consecución de mejores platos, presentaciones más atractivas, resultado perfeccionado y por ende más rico. Bueno, yo terminaré aquí porque la próxima semana se puede ver los utensilios y se puede ver mejor. Bueno, recuerdo que per alguna pregunta está el mio correo electrónico todo pequeño sonia.delmastro81@gmail.com. Me puede trovar también en Facebook como Sonia Del Mastro, donde tengo también un grupo de cocina que se llama Food Knife. Sería un placer haberte conmigo. Bueno, yo ve mando un grosso abrazo y un beso. Adiós.